El cadáver de un olivo mutilado caldeará hasta morbedado e invernal. Pergala el tacto y el corazón afelpado. Desnudos de franela mi bendita bacanal. Follar con calcetines no es tan rancio. O azuzar fuego que yo escancio el orinal. Que arda el hogar de este palacio. En nuestro cuento por barato no hay zapatos de cristal. Amores de invierno, infiernos que logran templar. Rurales encuentros sexuales por descongelar. En afluentes desembocarán calientes entre polvos de sal. Amores de invierno, infiernos que logran templar. Rurales encuentros sexuales por descongelar. Un rayo por piedad. Son de escarcha y almidón los sueños que hoy desvisto entre visos alas.